no quiere que yo juegue con Carlota. Mamá, mamá, déjame ir a la pelota. Mamá, mamá, para jugar con Carlota. Oh, yeah.